No me digan corbata, digo no me digan cobardes. La víspera del boñuelo, digo la víspera de año nuevo. Lejos me haré, digo lejos me iré. Y me vende el copito de marihuana, diré el copito de hierba buena. Ya ves, tan broco les tengo, hace un año que los tenía, hombre. Qué pena con usted, pero si sí le puedo mandar traer. De aquí un año los tengo listos, con un paquetito bien hechecito, ahí bien al hombrecito como se lo merece. Y el almanaquito, y baile un papelito a ese de Navidad también. Que yo tuve casi que no me despiertan. Soñé que la novia mía se había vuelto una cometa. Ajá. Que yo la estaba elevando y ella bajaba y subía. Que mientras más le soltaba más cuerda ella me pedía. Subía, subía, subía y más cuerda me pedía. Coleaba, coleaba y coleaba y más cuerda le soltaba. Subía, subía y subía y más cuerda me pedía. Coleaba, coleaba y coleaba y más cuerda le soltaba. ¡Uepa! ¡Ajá! Ahí va subiendo mi negra. ¡Camínale! ¡Ándale! De pronto y que decía, voy a empezar a colear. Suélteme cuerda, mijito, o me voy a reventar. Cuando yo la vi tan alta, le dije no suba más. Ya se me agotó la cuerda, mi hijita no da pa' más. Pero ella muy enojada se me vino como en llama. Y del susto que me dio, casi me caigo en la cama. Subía, subía, subía y más cuerda me pedía. Coleaba, coleaba y coleaba y más cuerda le soltaba. Subía, subía, subía y más cuerda me pedía. Coleaba, coleaba y coleaba y más cuerda le soltaba. ¡Opa! Y que decía, voy a empezar a colear. Suélteme cuerda, mijito, o me voy a reventar. Cuando yo la vi tan alta, le dije no suba más. Ya se me agotó la cuerda, mijita, no da pa' más. Pero ella muy enojada se me vino como en llama. Y el susto que me dio, casi me caigo en la cama. Subía, subía, subía y más cuerda me pedía. Coleaba, coleaba y coleaba y más cuerda le soltaba. Subía, subía, subía y más cuerda me pedía. Coleaba, coleaba y coleaba y más cuerda le soltaba. Soy un hombre montañero que me vine a divertir. Ay, perdonan los señores que no los dejé dormir. Hombre, yo por lo que veo, la gente de la ciudad no me dan a los tobillos pa' beber y pa' randear. La bota que uso es 40 y albarcal de 4 hebillas. Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla. Para alguno que se antoje conocer un montañero, sin corbata, sin zapatos, carriel y con sombrero. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro. Y soy un negro picante y tengo 3 dientes de oro. Ay, perdonan los señores que son pura fantasía, que en la billetera cargan boletas de prendería. Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza y se quedan caloreando los tauretes y la mesa. El cantinero esperando que manden a destapar. El señor está esperando un vale para firmar. En cambio yo que soy huasca y me ven muy maltrajado, tengo billetes de 100 y de 50 por los lados. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. ¿Traveso? ¿De quién estoy a dónde era? Cuando llego a la parranda no la quisiera dejar, cuando saco una pareja yo la saco es pa' bailar. La mujer que a mí me quiera tiene que pisar con maña, porque soy muy tomatrago y ella verá si se amaña. Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Tengo mi morenita que la quiero y que la adoro, y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro. Mira lo que viene ahí, la chismosa. Ahí le va, párele bola. Ahí viene la chismosa agarrando chisme. Mándela donde le enguilar, hombre, a que hagan esto. Claro. Ahí viene la chismosa, no se puede aguantar. Estén calladitos pa' que puedan escuchar. ¿Cómo está don Manuel? ¿Qué más hay por aquí? Díganme cómo sigue el noviazgo en Etalí. Muy mal, frío como un tullido. Le cuento que a Martica ya la dejó el marido, porque se le volaba cuando él estaba dormido. La viuja de Pedrito ya cambió de negocio, por ahí la veo saliendo con el hijo de don Cosio. ¿Cómo? Pero dígame pues, si es cierto que a Ruperto, por estar rendijeando casi que se queda tuerto. Muy bien pintoreteada, que ayer a Leonisa, por estar tan careta, se ya no alcanza misa. El pobre Miguelito está muy confundido, porque ayer lo atracaron y quedó boquitorcido. Que yo sea chismosa, soy comunicativa, viendo vivir los otros aprendo a vivir mi vida. Sigue la otra, póngale cuidado. Qué cosa tan bárbara. Agarra más que un anzuelo zurdo. ¡Agarre! Estaba el pobre Wilmar furioso con tocayo, porque la mujer de este le dijo care caballo. Conoce usted, compadre, a Columpio y a Fernando, por la mocosa Julia los dos estaban matando. ¿Cómo? Como vino he creído de España don Tirado, pero vino más flaco que un zancudo disecado. Aquí paran los dos, a Pacho y a Cristina, los metieron a la cárcel por robarse una gallina. Se van para el convento la hija de Cecilia, como es de alborotada será madre de familia. Que esté bien don Manuel, me voy, ya tengo prisa, pa' ver quién entra y sale, yo nunca me pierdo misa. No quiero un mal concepto de usted pa' mi persona, yo soy mujer muy seria, no me gusta a mí la broma. Es que yo sea chismosa, soy comunicativa, viendo vivir los otros aprendo a vivir mi vida. Oígalo allá en Santa Bárbara, para que lo goce, y en todo el suroeste antioqueño. que me comprenda y me dé su amor. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Pa' mí puede ser piñata, bien arizona, bien cumbambona, boquitrompona. Que sea patita torcida y bien garetas como Leonor. En todo es que tenga. ¿Que tenga qué? En todo es que tenga. En todo es que tenga ella conmigo buena intención. Mucho menos que tenga plata. Yo no la busco bonita, ni mucho menos que tenga plata. Pa' mí puede ser piñata, bien arizona, bien cumbambona, boquitrompona. Que sea patita torcida y bien gare como Leonor. En todo es que tenga. ¿Pero qué? En todo es que tenga. En todo es que tenga ella conmigo buena intención. Thank you. comer sancocho sabroso. Los monjes. Viajando por el Congo con mi suegra y mi suegra, y también llevé a mi negra a hacer una excursión. Y había una tribu de indios que comen carne humana y a todos nos cogieron. Y oigan lo que pasó, mi suegra que era gorda la cogieron primero, le quitaron la ropa y cruda se la comieron. El cacique Mocorongo, que era el más comelón, le dijo a mi suegro, a usted me lo como yo. Lo cogió de una mano y lo desvistió, aunque el viejo era algo flaco, pero así se lo comió. Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra. Ay hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra. Ay hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. ¡Córrele, negrita! ¡Para que no te lleven! ¡Cuídate, ñata, que te quiero mucho! Pluma Blanca, hermano de Mocorongo, dijo yo a esta negra, me la como el mondongo. Le quito los zapatos, la bata y la peluca, y ahí mismo fue sacando las papas y las yucas. Que sancocho tan bueno me provoco comer, pero si no me vuelo me comen a mí también. El cacique Mocorongo, que era el más comelón, le dijo a mi suegro, a usted me lo como yo. Lo cogió de una mano y lo desvistió, aunque el viejo era algo flaco, pero así se lo comió. Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra. Ay hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra. Ay hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Soy un campesino alegre y trabajo mi finquita. Es una tierra muy fértil, me da buenas cosechitas. Hace poco le sembré de ese frijol algarrobo, y cuando lo fui a coger ya estaba con garra y todo. Les cuento que mis gallinas ponen huevos a la lata, y cuando no ponen huevos pues ahí me ponen la plata. Yo estaba haciendo una apuesta en mi caballo lucero, y fue tanta la carrera que hasta se salió del cuero. Como ven al campesino, le falta el parlamentoso, no se le puede creer, es fantoche y mentiroso. Como ven al campesino, le falta el parlamentoso, no se le puede creer, es fantoche y mentiroso. Aníbal Parra, ahí viene el socio. Arrempújele pues papá. Arturo Gallego, Termales el otoño. Olga Lucía se baña ya, oye. Tuve una vaca lechera, diario 100 litros me daba. Le ponía la caneca y ella misma se ordeñaba. Levantaba la colita, se sentaba en la banqueta, y ella misma sin ternero también se escurría las tetas. El toro se puso a ver lo que estoy contando yo, y quedó tan asombrado que ahí mismo se maluqueó. Engorde tanto un marrano que aunque no crean señoras, la mera foto pesaba mucho más de 7 arrobas. Como ven al campesino, de falso y parlamentoso, no se le puede creer, es fantoche y mentiroso. Como ven al campesino, de falso y parlamentoso, no se le puede creer, es fantoche y mentiroso. Henry Estrada, mi llavecita. Como ven al campesino, de Después me divorcié, porque no aguanté las cosas que inventaba mi mujer. A ella le gustan los bailes y es re buena pa'l danzón, y le gusta el wiri wiri y también el rock and roll. Que baile la mona, que baile la mona, que baile. Que baile, que siga bailando, mientras yo le cantaré. Que baile la mona, que baile la mona, que baile. Al compás de este merengue, al derecho y al revés. ¡Ócalo! Déjeme la mona de salir. Yo la hago voltear. Que me casaron y después me divorcié, porque no aguanté las cosas que inventaba mi mujer. A ella le gustan los bailes y es re buena pa'l danzón, y le gusta el wiri wiri y también el rock and roll. Que baile la mona, que baile la mona, que baile. Que baile, que siga bailando, mientras yo le cantaré. Que baile la mona, que baile la mona, que baile. Al compás de este merengue, al derecho y al revés. Ese es por ahí. ¡Toma, baña! ¡Camina, le mueve! A ella le gustan los bailes y es re buena pa'l danzón, y le gusta el wiri wiri y también el rock and roll. Que baile la mona, que baile la mona, que baile. Que baile, que siga bailando, mientras yo le cantaré. Que baile la mona, que baile la mona, que baile. Al compás de este merengue, al derecho y al revés. De la luna brillan en la noche ser, en los tiempos de diciembre para bailar y beber. Las estrellas de la luna brillan en la noche ser, en los tiempos de diciembre para bailar y beber. Y yo con mi morena me voy a parrandear hasta la noche buena en plena Navidad. Y yo con mi morena me voy a parrandear hasta la noche buena en plena Navidad. Más cerveza que me quiero emborrachar, con todos los muchachos alegres quiero pasar. Que me sirva más cerveza que me quiero emborrachar, con todos los muchachos alegres quiero pasar. Y yo vine del campo hasta hermosa ciudad, despedir el año viejo recuerdo nos va a dejar. Y yo vine del campo hasta hermosa ciudad, despedir el año viejo recuerdo nos va a dejar. Muy feliz voy a pasar, tomando ron y aguardiente con la negra Soledad. Como tengo buen dinero, muy feliz voy a pasar, tomando ron y aguardiente con la negra Soledad. Y yo con mi morena me voy a parrandear ante la noche buena en plena Navidad. Y yo con mi morena me voy a parrandear ante la noche buena en plena Navidad. Thank you. y el chinche tuvieron una pelea, porque el chinche es que decía que la pulga era más fea. La hormiga que estaba viendo cerquita que el agarrón, el chinche se puso blanco cuando llegó el cucarrón. El cucarrón volteó cola cuando llegó la gallina alzó su vuelo porque llegaba la zorra. La zorra se quedó tiesa cuando vio llegar el perro, cuando en esa llegó el lobo, más toreado que un avispero. ¡Ay, qué trifulca sabrosa! Le gritaba una cotorra, ojalá que en dos minutos se vuelva una mazamorra. ¡Ay, qué trifulca sabrosa! Le gritaba una cotorra, ojalá que en dos minutos se vuelva una mazamorra. Picó la zorra, el chinche picaba el perro, y la nigua la gallina le tenía rosudo el cuero. Cuando el cucarrón y el lobo corrían fuera de raya, la nigua, el piojo y el chinche celebraban la batalla. Lo mismo le pasó a Chela con mi compa Sebastián, se agarraron por la noche y hombre hasta la madrugada. ¡Ay, qué sabores! Dale duro ahí, dale duro a esa guitarra.